emprendedores de éxito anuncian en la radio número 1, Frecuencia Mix 105.5, cobertura total, redes sociales y en nuestra plataforma digital, tu inversión publicitaria más rentable y económica para vender más. Contáctanos al 994-433-995 o al 994-643-551. Aumenta tus ventas anunciando con nosotros. Por eso, no te quedes y responde siempre. Yo escucho Frecuencia Mix, la radio de los nuevos triunfadores. Cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí te encontraré. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Amorcito, ahí, ahí te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. ¿Quiere mejorar la productividad de sus cultivos? iGrow es la solución que estaba esperando para obtener un mayor calibre y calidad en sus frutos. iGrow, toda la fuerza y riqueza del mar en su cultivo. iGrow es un producto de Stoller. Atención, población de la provincia de Barranca. El Hospital Barranca Cajatambo recomienda las medidas preventivas ante la cuarta ola COVID-19. 1. Uso correcto de la mascarilla que cubra nariz y boca. 2. Lavado de manos con agua y jabón por 40 segundos lo más frecuente posible. 3. Mantener el distanciamiento físico de 1.5 metros. 4. Ventilación adecuada de los ambientes. 5. Aumentar las coberturas de vacunación. Completar el esquema de vacunación de acuerdo a las edades contra la COVID-19 y grupo de riesgo, influenza y neumococo. No bajemos la guardia. Hospital Barranca Cajatambo, trabajando por tu salud. Porque nos renovamos pensando en usted. Ferretería Amper, con las mejores marcas que buscabas. Y ahora te trae el cemento Inca Antisalitre HS. Construye tu casa con poco dinero, porque Amper tiene la solución. Te ofrecemos precios de locura y productos de calidad. Cementos Inca Gu, Fierros Cider Perú, Ladrillos Pirámides. Te asesoramos para que construyas como los mejores. Ubícanos en Panamericana Norte 190, Barrio Chaquila, Barranca. Barranca. Teléfono 235-5014. Celular 941-56-3587. Y también en Girón Lima 1274. Cuadra 12. Barranca. Teléfono 235-5734. Celular 941-56-5569. Amper. A su servicio. Diseño y filmaciones El Lobo. Realizamos filmaciones en Full HD y Blu-ray para todo tipo de eventos. Sesiones fotográficas, cuadro de firma, tarjetas personales, gigantografías, volantes, tazas personalizadas, stickers troquelados, photocheck, impresión de fotos, string de radio, alquiler de equipo de sonido. No lo dudes, visítanos en Girón Lima 832, segundo piso, Barranca. Contacto al 961-03-9253. Búscanos en el Facebook como Víctor Mejía. No es la casualidad la que permite que tú me escuches. Hoy puedes encontrar solución que cure definitivamente esa enfermedad que te viene consumiendo día a día. Quiero presentarte a los más experimentados maestros curanderos norteños, William y Yolanda. Son de gran experiencia, son matriarca y patriarca de las curaciones, que han podido sacar de cuerpos enfermos males que ninguna otra ciencia lo ha podido lograr. Ellos son los más efectivos en la atracción de parejas, de uniones espirituales, las cuales te permiten conquistar o atrapar sentimentalmente a la persona que tú más deseas, haciéndolo tuyo o tuya. Ven, haz una consulta con William y Yolanda, los grandes maestros curanderos norteños, en una sola dirección. Calle Lima 972, a unos cuantos pasos del Hostal Jefferson. Guíate por un letrero en la puerta, dice William y Yolanda. Separa tu cita a la línea 990-315285 o al 959-328-532, aquí en Barranca. Según los últimos estudios de sintonía, seguimos creciendo. ¡Ya no busques más! ¡Quédate en los 105.5! Con la mejor música variadita y la información más exacta. Por eso, no te quedes y responde siempre. Yo escucho Frecuencia Mix, la radio de los nuevos triunfadores. A continuación, presentamos otro programa con auténtica calidad a través de Frecuencia Mix, la radio de los nuevos triunfadores. Advertencia, el siguiente programa es un espacio contratado. Por lo tanto, la empresa no se responsabiliza de los actos o comentarios vertidos en el siguiente programa. Una historia. Una historia. Una vivencia. Un acontecimiento. Una verdad que existió, existe y existirá. Frontera Pública. Comentarios, entrevistas, reportajes y toda la información se concentra en Frontera Pública. Con un equipo de profesionales al servicio de la información veraz y objetiva. Frontera Pública. Dirección General Jesús Cuba La Rosa. Aquí se inicia Frontera Pública. Periodismo de compromiso social. Periodismo de compromiso social.